Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice: Hagamos bien a todos. ¿Te gusta ayudar? ¿Tienes algún trabajo que haces en tu casa? ¿O tal vez le ayudas a la abuelita o a alguna tía? ¿Sabes? Había una niña bastante pequeña, pero que sabía ayudar muy bien. Le había ayudado muchas veces a su mamá y a su papá, y siempre lo hacía con alegría. Esta niña no estaba en su casa, pero aunque estaba en una casa que no conocía, se puso a mirar y pensaba: ¡Qué grande esta casa! ¡Qué grande la mesa del comedor! ¡Y la cocina! ¡Es más grande que mi casa! También vio una escoba para barrer. ¡Ay! Pensó, ¡qué lindo! Para que el piso esté siempre bien limpio. La niña estaba en el hogar de un hombre muy, muy importante, el general del ejército de Siria. Este hombre, muy importante y valiente, recientemente había ido con el ejército hasta Israel y había ganado la batalla. Junto con el ejército, volvió a su país y también trajo algunas personas. Y esta niña había sido traída por Naamán, este capitán. En ese momento entró la señora y miró a la niña. ¡Ay! Debe ser tú la niña que mi esposo me contó. Me dijo que tú vas a ser la niña que me va a ayudar aquí en casa. Ven, ven, querida. Te voy a mostrar la casa. Te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer. La señora llevó a la niña por toda la casa. Le mostró los dormitorios, le mostró las camas, le mostró dónde estaba la ropa que había que lavar, dónde había que poner el agua. La pequeña sierva pronto conocía toda la casa y sabía cuáles eran los trabajos que tenía que hacer. Muchas veces trabajaba por muchas horas, pero nunca se quejaba. Sus padres le habían enseñado que ella tenía que ser muy feliz cuando ayudaba. Tenía que ser alegre, tenía que sonreír, tenía que hacer las cosas bien. La esposa de Naamán se dio cuenta enseguida que esta niña era muy diferente. Nunca se quejaba ni rezongaba. Siempre estaba sonriendo. Era muy amigable y bondadosa. No era como las otras siervas. Y la señora pensaba, ¿por qué es diferente? Ah, la niña era diferente porque ella estaba sirviendo no solamente a la señora, sino a Dios. Sus padres le habían enseñado a servir a Dios. Y la pequeña sierva sabía que tenía que hacer todo con alegría porque lo estaba haciendo también para Dios. Tú puedes servir a Dios en cualquier lugar donde estés. Puedes ayudar en tu casa, lavando los platos, juntando los juguetes, sacando el polvo. Puedes ayudar a tus vecinos, puedes compartir tus juguetes, puedes sonreír. Y todas esas son hermosas formas de ayudar.